Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente de las Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin vergas! ¡Pretenden tener más mérito! ¡No llores, señor Miranda! ¡Vivos o muertos! Es un incógnito, es un desaparecido. ¡Por favor, ayúdennos! No tiene entidad, no es nada. No, no. Este viejo adversario me pidió un amigo. No está. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, la infanta Carlota y sus planes políticos para regentear América, con Marcela Ternavasio. En tiempos de Facebook, en tiempos donde a veces se imponen estas cuestiones de identificar a las personas a partir de tips, o en ese estilo que se llama hoy perfiles, te propongo lo siguiente, Marcela, para arrancar esta conversación en torno a dos de tus producciones, en torno a dos de tus libros. Bueno. Si tendrías que hacer un perfil, como se llama ahora, de Carlota Joaquina de Borbón, ¿qué datos pondrías inevitablemente en ese perfil? Pondría la palabra como palabra clave, linaje, por su pertenencia a una familia real. La palabra atormentada, porque tuvo una vida bastante atormentada, impetuosa y temeraria, que son dos rasgos de su carácter. Y pondría también la palabra fracaso, ¿no? Justamente por las dificultades con las que tropezó de manera permanente para intentar arribar a cada uno de sus planes a lo largo de su vida. Pero como no tengo Facebook, Oscar, y no tengo no sé cómo hacer más los perfiles, y nunca he de tener Facebook, estoy, como verás, mucho más acostumbrada a las palabras clave de un proyecto de investigación que a diseñar un perfil de Facebook. Marcela Ternavasio, licenciada en Historia. Pero lo que acabas de describir y lo que acabas de decir en torno a Carlota perfectamente podría en estos tiempos digitales servir para presentarla públicamente, si es que Carlota, aquel personaje, aquella hija mayor del rey Carlos IV, estuviera transitando por estos tiempos. ¿Impetuosa? ¿Impulsiva? Sí. ¿Por qué? Yo tengo la sensación, después de haber investigado bastante sobre su figura, que Carlota no reparaba en las consecuencias de sus cursos de acción y de esta manera solía tomar decisiones, hoy diríamos muy en caliente, ¿no? Tomaba las decisiones sobre la base de los datos que poseía, pero sobre todo de lo que su carácter le indicaba. Entonces, en este sentido, muchas de sus decisiones y muchas de sus estrategias tropezaron en un mundo en donde la diplomacia efectivamente intentaba morigerar tanto sus modales como sus justamente sus estrategias. Bueno, en ese punto Carlota va a chocar muchas veces precisamente por este rasgo de carácter que tiene, ¿no? Carlota Joaquina de Borbón era la hija mayor del rey Carlos IV de España y esposa de John VI de Portugal. En 1808, Carlota de Borbón reclamó ser soberana de lo que hoy conocemos como Argentina. Fue durante la crisis desatada luego de las llamadas abdicaciones de Bayona, cuando Fernando VII dejó de ser el rey al que la zona rioplatense debía jurar lealtad y aparecían distintas opciones políticas. Entre ellas, renunciar a la dependencia colonial de España era una más y no la única. También estaba la llamada opción carlotista, que consistía en obedecer a esta infanta española, hermana mayor de Fernando VII y princesa portuguesa. Pero sus planes se frustraron. Apelando a tu experticia, a tu profesión, a tus investigaciones, ¿cuál es el contexto en el que se mueve este personaje que hoy estamos evocando aquí en Tramas? En primer lugar, yo también ahí definiría el contexto como un contexto muy tormentoso, que es justamente el periodo de las tormentas revolucionarias y un periodo, por lo tanto, de profunda incertidumbre, donde la crisis por la que está pasando en ese momento tanto la monarquía portuguesa como la monarquía española, vive un presente en donde no está dicho cuál ha de ser el futuro inmediato. En ese contexto, por lo tanto, lo que tenemos es, para que el público pueda entenderlo rápidamente, un imperio en Francia napoleónico que se va expandiendo por el continente de manera imparable y que, por lo tanto, avanza sobre la península ibérica, y en ese avance llega a Lisboa, y antes de llegar ese ejército napoleónico a Lisboa, justamente porque lo que Napoleón necesita es un puerto y una conexión oceánica para intentar precisamente vencer a su gran enemiga, que es Inglaterra. Bueno, en ese avance sobre Lisboa, toda la familia real portuguesa, presionada por la corona británica y protegida por la corona británica, deciden trasladarse a su principal colonia en América, que es Brasil, y por lo tanto dejar Lisboa en pos de, yo diría, salvar la corona abandonando la metrópoli. Y cuando digo salvar la corona, lo que este viaje transoceánico que realizan los Braganza, no solo ellos, sino se calcula que entre 10.000 y 15.000 personas cruzaron el Atlántico protegidos por la escuadra británica en ese largo viaje. Ese viaje permite que la familia real abandone la metrópoli, pero que no entre en crisis la monarquía, precisamente porque la corona va a trasladarse a una nueva sede, en este caso es que es Río de Janeiro, y va a evitar, por lo tanto, lo que no pudo evitar la monarquía española, que es cuando ese avance napoleónico se produzca en España y la familia real sea trasladada a Bayona presionada por Napoleón. En ese caso, los Borbones españoles lo que van a hacer es abdicar y abandonar la corona, y esto es lo que produce una crisis tan profunda en la monarquía hispana, y lo que hace que entonces nuestro personaje de Carlota Joaquina de Borbón articule, digamos, ese mundo portugués y ese mundo español desde América con su sede carioca, ¿no?, en Río de Janeiro. El marido de Carlota Joaquina de Borbón, Juan VI de Portugal, apodado El Clemente, fue rey del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve de facto desde 1812 a 1822 y de jure desde 1825 hasta su muerte, ocurrida en 1826. Juan VI no esperaba convertirse en rey. Solo fue heredero de la corona tras la muerte de su hermano mayor, José. Asumió la regencia cuando su madre, María I, fue declarada mentalmente incapaz. Durante la invasión napoleónica tuvo que huir de Portugal, trasladándose a Brasil, donde se enfrentó a revueltas liberales similares a la de la metrópoli y fue obligado a volver a Europa en medio de nuevos conflictos. Sabés que leyendo las páginas de Candidata a la Corona, y te lo menciono porque lo acabas de citar ese dato, hay esta mención a los entre 10.000 a 15.000 personas que cruzan el Atlántico. Sí. Que es un dato fuerte y además uno se imagina, ¿no? Se imagina la época, se imagina esos barcos, se imagina esa travesía. ¿Hay mucho escrito sobre este tema? La historiografía portuguesa y la historiografía brasileña ha escrito algunos libros últimamente. Por supuesto que hay, digamos, desde el siglo XIX, relatos muy muy interesantes y por lo tanto relatos que recuperan los testimonios fragmentarios que quedan de aquel episodio, testimonios donde aparece tanto la mirada de los portugueses que ven a esa escuadra británica llevar a toda la familia real y a la corte, ¿no? Esa especie de abandono del reino y de los cariocas que ven llegar, digo, imaginemos la sorpresa de los habitantes de Río de Janeiro cuando ven llegar los navíos con toda la realeza y la primera nobleza del reino. Era la primera vez que además una familia real pisaba tierras americanas. Entonces lo que podemos también imaginar es el estupor de quienes ven llegar a toda la comitiva con un ropaje, imaginemos, totalmente inadecuado además para la fecha y para el clima. La familia real parte a fines de noviembre de Portugal y está arribando a Río de Janeiro en febrero. O sea que, la sola cuestión climática, con todo el protocolo que significaba la vida de corte, bueno, de ahí en más, y las formas en que tuvieron que acomodarse y confiscar palacios en Río de Janeiro, el rediseño de la ciudad para poder alojar a todos estos recién llegados. Bueno, efectivamente existen algunos libros muy muy interesantes que reflejan este choque cultural además, ¿no? Marcela Ternavasio es profesora y licenciada en Historia, graduada en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Ternavasio obtuvo el Máster en Ciencias Sociales en Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. La licenciada Marcela Ternavasio se desempeña como profesora titular ordinaria de Historia Argentina 1 en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Tramas. El contexto de época al cual te estás refiriendo tiene a un personaje ahí en Europa que está pensando en generar y construir un imperio, que es Napoleón Bonaparte. Sí. ¿Cómo sigue la historia con Napoleón? Porque lo que vos estás marcando, Oscar, es interesante, es decir, porque el imperio napoleónico es un imperio de nuevo tipo. ¿Qué claro. quiero decir con esto? Que es un imperio que surge como consecuencia de la Revolución Francesa. Por lo tanto, esa evolución que en la Francia se da entre revolución, monarquía constitucional, república jacobina e imperio, está implicando que esa forma de expansión imperial no tenía precedentes en la historia moderna europea y por lo tanto la adaptación que el resto de las monarquías y los imperios tienen que hacer frente a este avance es también muy importante y es una mutua adaptación. ¿Qué quiero decir con esto? Napoleón va inmediatizando las distintas monarquías que va conquistando en los distintos territorios de Europa y precisamente lo que intenta hacer después de la huida de los Braganza a Río de Janeiro es garantizar en España una constitucionalización de la monarquía y por lo tanto legitimar así a la nueva dinastía de los Bonaparte al frente de la monarquía española. Porque también sabemos que hay un punto fundamental y es que una dinastía real no se inventa de un día para el otro claro, y la deslegitimación claro. que José Bonaparte tiene al ser instalado como rey de España es algo que obviamente Napoleón era muy consciente y por eso reúne a una asamblea de carácter constituyente para dictar una constitución monárquica para España y todos sus dominios, entre sus dominios obviamente estaba América, y a pesar de que esta constitución, conocida como la Carta de Bayona, prácticamente no va a regir justamente por el no reconocimiento que las juntas peninsulares y que América hagan de este imperio napoleónico, lo cierto es que por primera vez allí América recibe un tratamiento de igualdad de derechos respecto de la metrópoli, ¿no? Y esto obligará a la futura Constitución de Cádiz y por lo tanto a las futuras Cortes Constituyentes a repensar el vínculo con América, que pasa de ser un vínculo colonial a ser un vínculo que no abandona nunca esa asimetría respecto de cómo España está pensando América, ¿no? Cuando España dice, bueno, en 1809 los dominios ultramarinos ya no son colonias ni factorías, sino reinos de pleno derecho, parte esencial de nuestra monarquía, esto que está en la letra no se traduce en una realidad política en donde América obtenga efectivamente la igualdad de derechos frente a los reinos españoles. Entonces, esto en gran parte va a motivar las rebeliones, las futuras revoluciones, y va a consolidar sobre todo a las zonas insurgentes que van el camino hacia la independencia. Napoleón Bonaparte fue un militar y gobernante francés, general republicano durante la Revolución y el Directorio, artífice del golpe de Estado del 18 de Brumario, que lo convirtió en primer cónsul de la República el 11 de noviembre de 1799. Durante un periodo de poco más de una década, Napoleón Bonaparte tomó el control de casi toda la Europa occidental y central mediante una serie de conquistas y alianzas, y solo tras su derrota en la Batalla de las Naciones, cerca de Leipzig, en octubre de 1813, se vio obligado a abdicar unos meses más tarde. Napoleón regresó a Francia y al poder durante el breve periodo llamado los 100 días y fue decisivamente derrotado en la Batalla de Waterloo, en Bélgica, el 18 de junio de 1815, siendo desterrado por los británicos en la isla de Santa Elena, donde falleció en 1821. Si te parece, volvemos a Carlota, volvemos a esta... Bueno. A esta princesa que, invocando un linaje, por cierto, a todas luces perteneciente a esa familia que mencionaste, la de Braganza, tiene un proyecto político. Claro, porque por su doble pertenencia, es decir, ella está casada con un Braganza, pero ella es una Borbón. Claro. Entonces, el ser una Borbón, el ser la hija mayor de Carlos IV y por lo tanto hermana mayor de Fernando VII, que son quienes abdican la corona española en Bayona frente a Napoleón, es lo que le permite reclamar a través de su linaje, ejercer primero una regencia en América, pero después jugar su carta más ambiciosa para ya no solo ser regente de toda la monarquía, sino disputar sus derechos sucesorios a la corona cuando se reúnan las Cortes de Cádiz y ser, por lo tanto, la sucesora de un reinado en donde no está dicho que Fernando VII salga con vida del cautiverio en el que se supone está en el Palacio de Valencé, ¿no? Tal cual. Y en esto de su proyecto político, también llama poderosamente la atención, no porque fuera un dato oculto, sino por la manera en que lo tratás, el apoyo que va recibiendo de criollos Exacto. Incluso porteños, y entre ellos el sector que, liderado por Belgrano, de alguna manera apuesta a la figura de Carlota. Apuestan fuerte, ¿eh? Y fuerte, ¿no? Sí. Digo, cuando uno sigue a partir de septiembre de 1808, en que el grupo criollo de Buenos Aires toma conocimiento de los manifiestos que Carlota y la familia real de Braganza lanzan en agosto desde Río de Janeiro reclamando la regencia, son prácticamente los primeros en responder y en mostrar adhesiones a la propuesta de Carlota Joaquina, en una, sin duda, en una estrategia de encontrar en Carlota Joaquina y su linaje la posibilidad, por un lado, de convertir a Buenos Aires en una capital coronada, y por lo tanto se proyecta el traslado de Carlota Joaquina de Borbón a tierras porteñas para ejercer la regencia desde aquí en toda América. La segunda cuestión es buscar a través de Carlota Joaquina la posibilidad de reformular el gobierno colonial, de terminar con lo que ellos consideran los abusos del gobierno colonial, sin dejar, por supuesto, de pertenecer a la monarquía española. Es decir, hay una clara intención de poder reformar la monarquía y sobre todo de reformar el sistema colonial que esa monarquía ha impuesto, especialmente en los últimos 30 años, cuando se aplican las reformas borbónicas. Y desde esa perspectiva, en una sutil jugada por parte del grupo criollo, el interés es precisamente ver cómo la presencia de Carlota Joaquina de Borbón en Río de Janeiro puede ser un instrumento ideal para lograr a través de ella esta reforma de carácter más ilustrado, si se quiere. Todos ellos pertenecen a ese nuevo espíritu ilustrado del siglo XVIII que invade, digamos, a todo el mundo hispánico en este periodo, ¿no? Fernando VII de España, llamado el Deseado o el Rey Felón, fue rey de España entre marzo y mayo de 1808 y tras la expulsión del rey intruso, José I Bonaparte, nuevamente desde diciembre de 1813 hasta su muerte ocurrida en 1833, exceptuando un breve intervalo en 1823, cuando fue destituido por el Consejo de Regencia. Hijo y sucesor de Carlos IV y de María Luisa de Parma, depuestos por obra de sus partidarios en el motín de Aranjuez, pocos monarcas disfrutaron de tanta confianza y popularidad iniciales por parte del pueblo español. Obligado a abdicar en Bayona, pasó toda la Guerra de la Independencia preso en Valencey, siendo conocido como el legítimo rey de España por las diversas juntas, el Consejo de Regencia y las Cortes de Cádiz. Tras la derrota de los ejércitos napoleónicos y la expulsión de José Bonaparte, Napoleón le devolvió el trono de España con el Tratado de Valencey. Sin embargo, el Deseado pronto se rebeló como un soberano absolutista y, en particular, como uno de los que menos satisfizo los deseos de sus súbditos, que lo consideraban una persona sin escrúpulos, vengativa y traicionera. ¿A vos te gustan las palabras claves, y lo mencionaste al comienzo de esta conversación, cuando, bueno, separando las aguas, lo del Face no va contigo y lo de las palabras claves en esto de generar abstracts para congresos, ¿verdad? O presentaciones para algún proyecto de investigación se te requiere. Te propongo el siguiente juego, a ver, rompecabezas. Lo planteás de todas formas en la página 75 de tu libro, pero ya mencionaste por un lado linaje y yo te agrego ahora juntismo. Sí. Ahí el juego es, la palabra clave sería competencia. El versus. Exacto. ¿Por qué? Porque acá lo que tenemos es un principio del linaje invocado con todas las palabras claves que podrían trazar equivalencias, ¿no? Linaje, casa soberana, sangre, dinastía, familia real, frente a un juntismo que se conforma primero en España y luego en América, que reclama asumir provisoriamente el depósito de la soberanía del rey que está ausente, de un rey que no está muerto, de un rey que, si bien abandonó la corona, nadie lo trata ni se atreve a tratarlo como traidor. Entonces, nadie se atreve a tratarlo como traidor, porque entre otras cosas, la operación ideológica de convertirlo, y simbólica, ¿no?, de convertirlo a Fernando VII en el rey deseado y amado, cautivo de los pérfidos manejos de Napoleón, es lo que le permite a esta junta invocar el principio de retroversión de la soberanía y alcanzar un ejercicio del poder inimaginable hasta poco tiempo antes. Entonces, esas juntas que se conforman y que asumen en nombre de la retroversión de la soberanía a los pueblos de manera provisoria ese depósito, tutela o guarda de la soberanía, es lo que Carlota Joaquín está reclamando, pero invocando el principio del linaje dinástico. Entonces, la competencia entre el principio del linaje y el principio de la retroversión de la soberanía a los pueblos por parte de las juntas pone en competencia no solo a ese personaje que está en Río de Janeiro con las élites que dominan el juntismo y la Junta Central, sino que pone en competencia dos principios de legitimidad que poco a poco, digamos, irán reconfigurando todo el mapa americano, ¿no? Hoy, en Tramas, la infanta Carlota y sus planes políticos para regentear América, con Marcela Ternavasio. Van llegando noticias de que estamos cargando y no te diste cuenta que estaba de tu lado. Fuimos juntando piedras grandes como montañas, seguíamos caminando mientras yo las cargaba. Me han trabajado duro y parejo y yo no me he enterado. Me han trabajado duro y parejo y yo no me he enterado. Llegando noticias de que se está acabando y no nos dimos cuenta que se está desangrando. Han caído las guirnaldas que habíamos levantado, se han roto las promesas que habíamos calculado. Me han trabajado duro y parejo y yo no me he enterado. Me han trabajado duro y parejo y yo no me he enterado. Tramas en la red www.tramasradio.blogspot.com